plus d'aigle entendre leur peine faire si tôt. Mes scolaires n'avront pas privar del calimocho pa' acabar perdido en la misma hora, en el mismo lugar. Y es que no puedo vivir así, vivo muriendo, desafiando cada noche y acabo sin aliento. Acabaremos cogidos del hombro y molestando a todo el personal. Imposible pillar algún cacho. Y es que borrachos, qué asco dan. Veo más luces de las que hay y la madera que viene de repente. Creo que hoy tocará soplar. Sigue adelante y has tenido suerte. Si no puedo vivir así, vivo muriendo, desafiando la noche y acabo sin aliento. Así,